amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo y en directo hoy domingo 19 de diciembre del 2010. Es un programa muy especial y doy la bienvenida ya a todos los amigos y amigas que están en este momento en la sintonía de nuestra programación. Hoy tenemos un programa muy especial y también unas sorpresas que vamos a ir compartiendo poco a poco. Bueno, disculpando un poco por la voz, parece que este clima como que nos ha chocado un poquito. Me decían, no comas helado, no comas helado, pero yo ahí terco, y ahora pues miren con esta voz horrorosita. Pero de todas maneras, especialmente pues deseamos que este programa sea del agrado de cada uno de ustedes. Vamos a leer ya el primer pedido musical de la noche, y nos ha escrito para este primer pedido nuestra amiga Chani. Ella nos dice: querido Piare, te agradecería mucho y te querría más si pones la canción, y bueno, nos pide la canción y el nombre de la película también. Porfis, no me falles, eso me alegraría mucho, ahora que estoy súper triste porque extraño mucho a mi mamita y ella está en Argentina. Gracias, bye. Gracias a ti, amiguita Chani, y bueno, yo sé que se extraña a una mamá cuando está lejos, pero vamos, arriba esos ánimos, amiguita Chani, y con tu pedido musical arrancamos el programa del día de hoy. Una canción súper conocida, a cargo de la película Hundil de Chuque Sanam, Nimbuda Nimbuda. Un saludo también para nuestros amigos de Trujillo que están ya en la sintonía de nuestra programación. ¡A bailar todo el mundo! Nimura, nimura, nimura. www.portalcineindio.com. Arrancamos el programa de hoy, domingo 19 de diciembre, transmitiendo en vivo y en directo. Este programa está dedicado a todas las comunidades y agrupaciones coreográficas de todo el mundo. A todos ustedes, amigos, va dedicado esta programación, la edición de hoy, domingo 19 de diciembre. Vamos a leer más pedidos musicales. Nos escribe nuestra amiga Lucía Helen Chauspis. Ella nos dice: hola amigo Piaren, quiero que pongas esta canción, Cajona Piarjai, de la película Cajona Piarjai, y la quiero dedicar a mi esposo Paolo, que lo amo mucho, y también saludos a mi hija Prilla Angeli, a mis hermanos Omar y Toño. Gracias, cuídate. Gracias también a ti, Lucía, por tu sintonía hacia nuestra programación. Tú lo pides, nosotros te complacemos. Una buenísima canción también de esta película, protagonizado por el actor Hrithik Roshan y Amisha Patel. Tiempo también que no escuchábamos una canción de Hrithik Roshan. Aquí está, Cajona Piarjai, Reencuentro con el Destino. www.portalcineindio.com. प्यार जहां में होता नहीं फिर वो nuestros amigos que están en el chat, para Rani Mex, Jackie, Adalys, Diani, Pao, Cayul, Chalika, Uno, José, Lulas y Maya. Bienvenidos, amigos, a nuestro programa. Hola Piare, me gustaría por favor que pusieras una de mis tantas canciones favoritas y también si puedes poner otro tema musical que también nos dice qué canción es, les agradezco. Bueno Lorena, como siempre decimos en nuestros programas, vamos a hacer todo lo posible para complacer tus dos pedidos musicales, pero en todo caso, de todas maneras, sí vamos a poner uno de ellos. Lo que pasa es que por factor tiempo queremos complacer todos los pedidos musicales de todos nuestros amigos. Así es que aquí viene uno de tus pedidos musicales que esperamos que lo disfrutes. कोई भी रिश्ता बनाया www.portalcineindio.com. La que estábamos escuchando, Marredala, de la película Dead Dust del año 2002. Bienvenidos a todos los amigos y amigas que están incorporándose a nuestra programación. Estamos transmitiendo en vivo y en directo hoy domingo 19 de diciembre del 2010. Y esperamos, amigos, que aquellas personas que por allí hace unas semanas estaban diciendo que Charru Khan iba a venir a Perú, que iba a venir, que el domingo 28 de noviembre iba a venir a Lima, que se iba a presentar en el Mariangola, bla bla bla bla bla, pues esperamos que ya hayan dejado de decir esas mentiras, ¿ok? Por el amor de Dios, les pido que ya no sigan jugando con los sentimientos de los fans. Seguimos con más pedidos musicales y nos ha escrito nuestra amiga Liliana HP. Hola, buenas noches. El programa me gustó mucho. Desearía escuchar la canción, una canción de la película Mojave Time. El tema, y nos dice nuestra amiga Liliana HP la canción. Por supuesto, amiguita Liliana, gracias también por tu sintonía y aquí viene tu pedido musical. Una hermosa canción también, por cierto, del actor Charru Khan y Aishwarya Rai, junto al gran actor, la leyenda viviente del cine indio, el gran Amitabh Bachchan. Ah, por cierto, ya está confirmado que Charru Khan viene a Latinoamérica, y no es mentira. Ustedes saben que nosotros no nos gusta mentir. Charru Khan en Latinoamérica, confirmado. Más adelante, más información. Disfruten de esta hermosa canción. दिल धड़का दो, Ya está confirmado, amigos, Charru Khan en Latinoamérica. Y ustedes saben que Piare no miente. Muy pronto, Charru Khan en Latinoamérica. www.portalcineindio.com. Y así es, amigos y amigas, como lo estamos informando, ya Charru Khan estará en Latinoamérica. Por fin, un sueño cumplido. Uno de los tantos sueños que tenemos se va a hacer realidad. Así es que más adelante, más información. Pero por favor, les pedimos a todos los fans, a todas las fans sobre todo, tener calma, cautela, porque yo les aseguro, a raíz de la noticia que vamos a dar mañana y toda esta semana, todo el mundo va a empezar a especular y a inventar cosas, y hasta van a decir que Shah Rukh Khan va a ir a su casa y que va a tomar el té y que van a tomar café, etcétera, etcétera. Así que por favor, la información oficial ustedes la van a escuchar solamente aquí en portalcineindio.com. Así es que un poco de paciencia, que más adelante estaremos ampliando la información. Nos escribe también nuestra amiga Cayul. Ella nos dice: hola, Piare. Iba a pedir, nos dice ella, Nimbuda, pero ya se me adelantaron. Así es que voy a pedir una canción de mi actriz favorita, Cayul. Vi como en los viejos tiempos, nos dice, como en los viejos times. Un beso. Un beso también para ti, amiga Cayul. Sé que estás en la sintonía de nuestra programación y pues con mucho gusto también complacemos tu pedido musical. Una hermosa canción también, por cierto, ¿eh? Y recuerden que este programa estamos dedicándolo a todas las comunidades coreográficas y agrupaciones de coreografías que existen en todo el mundo. Disfruten de esta hermosa canción. Y ya saben también que más adelante tenemos otra sorpresa para ustedes, amigos, además de nuestra sección Lo Nuevo. www.portalcineindio.com. किसने दीवाना canción, la que estábamos escuchando. Nos escribe Mahom: quisiera la canción Dum Dum de la película, de la nueva película de Anushka Sharma, Van Vasha Basharat. Saludos a todos desde el Ecuador. Gracias, Mahu, por tu sintonía también a nuestra programación, y aquí tu pedido musical. Una hermosa canción también, por cierto. Okay. www.portalcineindie.com. Entonces, amigos, complaciendo también este pedido musical que nos hiciera pues nuestra amiga, y vamos a seguir complaciendo más pedidos musicales. Nuestra amiga Majo desde Ecuador fue quien nos hizo este pedido musical. Nos escribe Luisa Jiménez A20, ella también una fiel seguidora de nuestro programa. Hola, mi queridísimo Piare. Para esta noche de domingo un poco fría de Colombia, me encantaría escuchar Sheila Ki Hangwani o Yangwani de la película This Markham. Muchísimas gracias. Postdata, gracias por alegrarnos la noche de ayer sábado con tu presencia. Un beso enorme. Un besote también para ti, amiguita Luisa. Y sí, así como bien lo dices, ayer sábado, para los amigos que quizás no lo saben, también hicimos programa en la noche. Les explico, si bien es cierto, nuestros programas oficiales son los días domingos, así como hoy, a veces, en cualquier día de la semana, hacemos programas espontáneos. Algo así como que nosotros lo llamamos programas locos, y uno de esos programas fue precisamente el día de ayer, y aprovecho la oportunidad también para agradecer a todos los amigos y amigas que estuvieron en la sintonía de nuestra programación, de una manera especial para mi amiga Luisa Jiménez A20. Gracias entonces, y aquí viene tu pedido musical, querida amiga, esperando que disfrutes de esta canción. El nuevo éxito de la coreógrafa Farah Khan, This Mankar. Thank you. www.radioindie.com. Solo aquí, somos PortalCineIndio.com. Y allí estábamos escuchando este pedido musical. Ah, y también, ¿cómo nos podíamos olvidar? No nos podemos olvidar de agradecer a todos nuestros amigos y amigas del club, nuestro gran club, que hoy se cierran las encuestas para elegir nuestro nombre oficial. Así es que ya saben, amigos del club, que todavía no han votado por el nombre oficial, hasta hoy, a las 00 horas, tienen la oportunidad para votar por nuestro nombre oficial. Y hablando del club, nosotros en estos días en el club compartíamos con todos los amigos algo, un dato muy curioso, que quizás algunos amigos ya se habían dado cuenta, incluso algunos también se sorprendieron cuando sucedió lo que les voy a contar a continuación. Hace unos años, un cantante de reggaetón, para componer una de sus canciones, se inspiró en la música de India. Seguramente ustedes lo recordarán. Nos estamos refiriendo al cantante Tito el Bambino, y justamente ayer, en el programa de ayer sábado, estábamos compartiendo también esto y dijimos que lo compartiríamos también hoy para los amigos que no podían escucharlo. Pues bien, Tito el Bambino hace unos años lanzó un tema musical en versión reggaetón, en el género que él canta, pero inspirado en la música de la India, y su canción se tituló Flow Natural. ¿No lo creen? ¿O no lo recuerdan quizás? Esta es la canción. ¿Se acuerdan, amigos? ¿Ah? Por si acaso, no estamos haciendo un programa de reggaetón, ¿no? Solamente como un dato curioso, que como también algunos cantantes de reggaetón se inspiraron en música de India para componer sus canciones o para crear sus canciones. Pero Tito el Bambino no fue el único. Hubo también otro cantante muy famoso, él se llama Daddy Yankee, que también hizo un tema musical muy parecido, pero su canción se llamaba Mírame. ¿Lo recuerdan, amigos? Thank you. Bien, así como dice nuestra amiga Majo, muy bien, este cantante se inspiró en una canción de una película de nuestro querido cine indio, de la película Yadain, de la canción Heli Re Heli. Esta es la versión original del tema en la que se inspiró Daddy Yankee para componer esta canción. Y Daddy Yankee no fue el único, también Don Omar hizo su propia versión de esta canción, todos ellos inspirados en este tema musical. ऐसा कुछ क्यों होता है सहेली, ए मेरेली क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली, मेरी Y eso es lo bonito del club, amigos. En el club nosotros compartimos esos datitos interesantes que algunos quizás ya lo conocen, otros de repente todavía no lo conocen, pero eso es lo que compartimos en el club, y por eso que decimos que el club es exclusivo, porque solamente está dirigido a los fans que realmente serían capaces de cualquier cosa con tal de ser parte de este club, porque se sienten verdaderos fans. Y estábamos compartiendo pues este dato interesante que lo hemos tomado de nuestro club. Pero algo curioso sucede hoy por hoy, en nuestros días, amigos. Si bien es cierto, hace años los cantantes de reggaetón se inspiraban en música de India para componer sus canciones, en la actualidad sucede lo contrario, más bien. Ahora son los compositores de música india los que se inspiran en el género del reggaetón para componer sus canciones. ¿No lo creen? Aquí una prueba de esto, de la película Kash. Este tema también es muy conocido, quizás algunos no lo conozcan, pero es una canción netamente hindi en versión reggaetón. Disfruten, amigos, de esta canción y luego, después o por el chat, me dicen qué les parece. La canción se llama Na Pushu. Disfrútenlo, amigos, de la película Kash en versión reggaetón. Muy buen tema, por cierto, ¿eh? A bailar todo el mundo. www.portalcineindio.com. La canción, a mí en lo personal, y esta es una opinión personal por si acaso, a mí sí me gusta. Sí, lo han hecho bien, ¿no? Es un, además que el video musical también se ve interesante, sí, un toque de reggaetón en la música de la India, lo cual me parece bien porque ha sido bien elaborada, pero repito, es mi opinión personal, puede que a algunos de repente no les guste y se respeta también su opinión. Sigamos leyendo más pedidos musicales. Nos volvió a escribir nuestra amiga Cayol, nos volvió a hacer un pedido musical, pero como ya le hemos complacido en un pedido anterior, entonces lo mismo le digo para ella. Vamos a hacer todo lo posible a ver si es que por el tiempo nos alcanza para poder complacerte con esta otra canción, amiguita Cayol, que nos estás escribiendo o que nos has escrito. Pero de todas maneras, sí, cumplo con un saludo que tú has escrito y lo voy a leer públicamente para que todos lo puedan leer también. Dice, a ver, ya. Feliz Navidad, con mucho cariño a todos los que pertenecen a portalcineindio.com. Y pues que sigan los éxitos y pronto. Y pronto, dice, desde ya, saludos para ti, Piare, por tu cumpleaños, que es la otra semana. Un beso. Ay, Cayola, no tenías que decir que ya se acerca mi cumpleaños. Bueno, olviden eso último que dijimos. Pero de todas maneras, amiguita, muchísimas gracias por esos saludos y también una feliz Navidad para ti, amiga. Bien, nos escribe también, vamos a ver, nuestra amiga Dionela. Ella nos dice, hola amigo, Piare, quisiera pedirte un tema que es buenazo, de la película Bilu Barber. Namaste a todos los fanáticos del cine indio. Muy bien dicho, Dionela, cine indio, como se tiene que decir, nada de cine hindú, porque el cine hindú sí existe, por si acaso, sí existe el cine hindú en India, pero son películas que están dedicadas solamente a la religión hindú, y las películas que nosotros vemos, que nos gustan y que difundimos, no tienen que ver directamente o específicamente con la religión hindú. Por eso que el cine hindú sí existe, pero no es o no son las películas a las que nosotros nos estamos refiriendo. El género, el arte que nosotros nos referimos, se llama cine indio, o como algunos también lo llaman, Bollywood, que también es aceptable, aunque tampoco no es muy correcto que digamos, pero bueno, eso ya lo explicaremos en otro momento. Así es que, muy bien, Dionela, que hayas dicho cine indio, como se tiene que decir. Aquí viene tu pedido musical de una buenísima canción. El gran Charro Khan, y no nos hemos olvidado, viene a Latinoamérica, así que prepárense, amigos, ya vamos a anunciar en qué país de Latinoamérica estará este grande de los grandes, Bilu Barber, Love Hit Mera. Disfrútenlo, amigos. www.portalcineindio.com. Muchísimas gracias, amiga Dionela, también gracias por tu sintonía. Y nuestra amiga Dionela también, por ejemplo, ella ya es parte del club, de nuestro club. Y a todos los amigos del club les avisamos que a partir de mañana lunes ya pueden escuchar nuevamente este programa, el programa de hoy, ya que lo estamos grabando. Otro servicio exclusivo para ustedes, amigos y amigas del club. Muchísimas gracias por todo su apoyo, porque gracias a ustedes es que este programa se puede realizar. Gracias a ustedes el programa es posible. Muy bien, nos ha escrito también nuestra amiga Maya. Ella también es una fiel oyente de nuestro programa. Ella nos dice: "Oh Aspiare, buenas noches. Te quería pedir, por favor, la canción Aimbaji, Aimbaji de la pela Bambaya Basrat. Please, ok. Saludos a todos, en especial a mi amita Lulas, que debe estar en el chat. Y saludos para ti. Ah, y saludos para mí también." Claro, Maya, saludos para ti también. Y gracias por todo. Gracias a ti también, amiguita Maya. Y aquí viene tu pedido musical. Y ya viene nuestra sección esperada, lo nuevo. Así que no se despeguen de nuestra programación. ¿Cuáles serán las nuevas canciones que se están estrenando o que se acaban de lanzar en India para esta semana? En unos minutos viene nuestra sección, lo nuevo. estábamos complaciendo este pedido musical que nos hiciera nuestra amiga Maya. Y nuevamente disculpándonos, amigos, por esta voz horrorosita que tenemos en este momento. El cambio de clima nos está afectando, así es que por favor cuídense. No coman heladas, o mejor dicho, coman pero no en exceso como lo he hecho yo, y miren cómo estoy ahora. Pero bueno, allí con el dolor de garganta, pero aquí estamos para cumplir con todos ustedes, amigos y amigas, porque lo hacemos con todo nuestro cariño. Nos escribe nuestra amiga Jackie y ella nos dice: Piare porfis, pon Kuda Yane de Ranbir Kapoor. Pero no nos dice de qué película es. Bueno, nosotros sabemos de qué película es, pero de todas maneras sí les queremos pedir a nuestros amigos, por favor, que cuando nos pidan un tema musical, que nos especifiquen también de qué película es. No porque no lo sepamos, bueno, en algunos casos no lo sabemos, pero sino que a veces, y ya nos ha pasado, existen dos temas musicales igualitos con el mismo nombre pero de diferentes películas, y como no nos dicen de qué película es, nosotros ponemos y ¡zas!, resulta que no era de esa película. Así que para evitar esos malos entendidos, amigos, cuando nos hagan sus pedidos musicales, pues pónganos por favor, pongan también el nombre de la película, ¿ok? Esta película es de este tema musical, es de la película Basha Hassan, ¿no? ¿Ah? Una bonita película también de el actor Ranbir Kapoor, un gran actor también. Y aquí está tu pedido, amiga. Gracias por tu sintonía a nuestra programación. Un besote también para ti, Jackie. Disfruta de tu canción. Ya les voy a contar qué pasó con esta canción Kuda Yane, y me voy a dirigir a los amigos de los grupos coreográficos y les voy a llamar la atención, pero después de esta canción. सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आगे रुकता हूँ क्या ये सबको होता है हमको क्या लेना है सबसे तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ खुदा जाने के मैं फिदा हूँ खुदा www.portalcineindio.com. तो छुपा लो तुम पनाह में के डर है तुमको खो दूंगा दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा के डर है मैं तो रो दूंगा canción que nos han puesto ahí, es una muerte. Bueno, bien, llegó el momento, amigos, de presentarles nuestra sección, como cada semana, como cada domingo, nuestra sección Lo Nuevo. ¿Cuáles serán los temas musicales para esta semana? ¿Será acaso canciones modernas o será acaso canciones clásicas, con estilo clásico? ¿Ustedes qué dicen? Bien, vamos a presentarles nuestra sección Lo Nuevo. Ajá, esa música está muchísimo mejor. Bien, en nuestra sección Lo Nuevo vamos a presentarles hoy, amigos, el soundtrack de una película que se va a estrenar el próximo año. Nos estamos refiriendo a la cinta Jangla Pagla Divana, donde vamos a tener el lujo de ver nuevamente en la pantalla grande a un actor del cine indio clásico. Nos estamos refiriendo al gran Dharmendra. Para los amigos que quizás lo conocen o para los que no lo conocen, Dharmendra es un gran actor muy respetado en India, un actor del cine indio clásico. Cuando decimos cine indio clásico, nos estamos refiriendo al cine indio antiguo, ¿no? De los años 60, 70 o u 80 también. Entonces, ese es el cine indio clásico. Y nuestro querido Dharmendra nuevamente está pues regresando a la pantalla grande y esta vez lo hace juntamente con sus dos hijos, Sunny Deol y Bobby Deol. Llegan a la pantalla grande con una hermosísima película, amigos. Hemos visto ya los avances en el club, están los trailers de esta cinta y realmente es una película que promete muchísimo. Ya estábamos extrañando una película así clásica, una película con temas tradicionales, y para los amigos que les gusta el Punjab, el tema Punjabi, pues esta película les va a fascinar porque su soundtrack está inspirado en estas canciones. Vamos a escuchar entonces nuestra sección Lo Nuevo. El soundtrack tiene 12 canciones en total, pero nosotros solamente hemos elegido 5 canciones de ellas, 5 canciones a las que a nuestro parecer son las mejores, pero ustedes pueden escuchar el soundtrack completo, las 12 canciones en nuestro club y tomar, o mejor dicho, sacar sus propias conclusiones. Vamos a escuchar el primer tema musical en nuestra sección Lo Nuevo, en esta oportunidad de la película Jangla Pagla Divana. Esto es Lo Nuevo. Una hermosa canción, Charra Re Rang. Disfrútenlo, amigos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। इतो ¿Quién dijo que en India ya no se hacían temas tradicionales? ¿Ah? Están muy equivocados. En India se siguen haciendo hermosas canciones como la que estamos escuchando. लबों पे तेरा नाम आवे, वो तेरे ख्वाबों में दिल डूबा। चोरी से चोरी से हसी ना जोरी से संग तुझे ले जाऊं। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग। Y bueno, como ustedes saben, amigos, en nuestra sección Lo Nuevo, nosotros no podemos poner por cuestión de tiempo toda la canción, pero sí ponemos una parte para que ustedes tengan una idea de cómo va la canción o las canciones. Muy bien, pero sí, pues es una hermosa canción, una gran película también. Otra canción de esta misma película que entra hoy en nuestra sección Lo Nuevo es el tema principal de esta cinta, que es la siguiente. Esto es Lo Nuevo. Buenísima canción también. A bailar todo el mundo. ¿Verdad? Ya en la Pagla de Vanna, ¿ah? A estrenarse el próximo 14 de enero del 2011. Así es que este es el segundo tema de nuestra sección Lo Nuevo, pero les dijimos que son 5 canciones, así es que aquí viene la tercera canción. Para mí, la mejor canción de toda esta película. No sé qué dirán ustedes, pero es una buenísima canción. Esta canción, sobre todo bailarla. Y si ustedes vieran el video, el video de esta canción es bien gracioso. Los pasos parece así como una gallina cuando se mueve, muy buenísima. En lo personal, la mejor canción de todo el soundtrack de esta película, Yamla Pagla Divana, que estamos presentando para todos ustedes en nuestra sección Lo Nuevo. Aquí viene el cuarto tema musical, una hermosa canción también, por cierto. Esto es Lo Nuevo. लड़िया लड़िया ओ किया लड़िया लड़िया रे बीच बाजार दिल्ली है किया लड़िया लड़िया रे बीच बाजार ओ दिल पे कैसी चोरा चोरी के हटे ना नजर मोरी सुन करिया गोरी गोरी करके हमरे दिल के चोरी लड़िया किया लड़िया लड़िया बीच बाजार दिल्ली है लड़िया रे बीच बाजार ओ किया लड़िया रे बीच बाजार दिल्ली है किया लड़िया बीच बाजार Esto es Lo Nuevo. Una buenísima canción también, ¿no? ¿Verdad? Es que todas las canciones de Yamla Pagla Divana que se va a estrenar el próximo año son buenísimas. Y si ustedes vieran los videos musicales de estas canciones, están excelentes, ¿ah? Todos inspirados en el Punjab, en el ritmo Punjab o Punjabi, como lo conocen algunos también. Y aquí viene la última canción de nuestra sección, Lo Nuevo. Hoy presentándoles a ustedes, amigos, la película Yamla Pagla Divana. Y esta canción es inspirada en la celebración del Holi, la fiesta de los colores. Esta es la última canción Holi que se ha escrito en India. Disfrútenlo. Sí saben qué es el Holi, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. अम्मा तेरी भैंस को ले जाएंगे पटना और इसी भैंस के साथ होगी घटना अम्मा Thank you. muchísimo, ¿verdad? Ajá, ese, ajá, como dicen nuestros amigos de Punjab o Punjabi, ¿eh? Muy bueno. Y recuerden a los amigos del club que a partir de mañana lunes ustedes pueden escuchar, además de toda la grabación de nuestro programa de hoy, también allí ponemos todas las canciones de la sección Lo Nuevo, completitas, para que ustedes puedan volver a disfrutarlo y escucharlo íntegramente. Y allí también ponemos el nombre de la película, que ya ustedes saben que es de la película que Yamla Pagla Divana, y también el nombre de cada una de las canciones. Mañana en nuestro club ustedes podrán disfrutarlo, amigos y amigas. Y llegó el momento que estábamos esperando. Bueno, todavía no vamos a anunciar lo de Charrucán, eso ya viene en unos minutos. Pero sí, permítanos, amigos y amigas, darle la bienvenida a un nuevo invitado en nuestro programa a partir de hoy domingo y todos los domingos siguientes. Miren, este programa ya tiene más de un año en la radio, ya tenemos más de un año, y eventualmente siempre hemos presentado temas, canciones del género tamil, de la música tamil, y muchos amigos nos han escrito y nos dicen: Piare, que también pon canciones tamil, que las canciones tamil son muy buenas y deberías ponerlo. Y sí, ¿saben qué? Tienen razón, como que no ha sido muy, hemos sido, mejor dicho, un poco ingratos con el género de la música tamil, ¿eh? Y es por eso que a partir de hoy, amigos, y todos los domingos, le vamos a ir presentando las últimas canciones de este maravilloso género musical, como lo es el tamil, la música tamil. Para los amigos que no lo saben, el cine tamil también es un cine que se hace dentro de la India. Es como un tipo de cine regional o algo así, más o menos. Así como, por ejemplo, en Perú hay costa, sierra y selva, y en Perú hay el cine comercial, y también en la sierra, es decir, en el Perú profundo, también se hacen películas, pero no son muy conocidas. Igual en India también, en la India profunda, hay películas que se hacen, y pues una de ellas es el cine tamil. Digo una de ellas porque también está el cine Punjab, también está el cine Telugu, por ejemplo, ¿no? Y otros géneros y otro tipo de cines, pero todos dentro de India mismo. Así que, amigos, vamos a dar inicio a nuestro invitado de hoy, a partir de hoy domingo, música tamil en nuestro programa. ¿Y saben por qué es que hemos decidido poner música tamil? Y tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato sobre que quería llamar la atención a algunos grupos coreográficos, ya que este programa está dedicado a ellos. Miren, no a todos los grupos, ¿ya? Pero sí a algunos grupos de ellos, porque lo que pasa es que en el evento de la semana pasada que nosotros tuvimos la oportunidad de auspiciar, pues se presentaron varias coreografías, ¿ya? Pero cada vez que querían bailar un ritmo lento, un ritmo romántico, sin mentirles, amigos, y los que estuvieron presentes en el evento no me van a dejar mentir, casi todos los grupos coreográficos, cuando querían interpretar alguna canción romántica, usaban esta canción. Y claro, no es que esta canción no sea bonita, por el contrario, esta canción es hermosa, pero ya se imaginarán ustedes un evento, amigos, donde casi todos los grupos ponían esta misma canción. Luego venía otro grupo y también ponía esta canción. Luego venía otro grupo y también usaba esta canción. Y no, pues, amigos, el cine indio y la música del cine indio es tan amplio y tan grande que hay tantas canciones maravillosas que ustedes pueden tomar también, que ustedes pueden disfrutar y pueden utilizar para preparar sus coreografías y no usar siempre los mismos temas musicales. Y es por eso que también vamos a agregar a todo lo que ya hemos venido haciendo en nuestro programa la música tamil, que es una nueva opción para que ustedes puedan tomar música del cine tamil. Y por cierto, los grandes compositores de India vienen precisamente del cine tamil, como el gran A.R. Rahman, por ejemplo, el que ha ganado incluso premios Oscar a mejores composiciones, pues viene de este tipo de cine, del cine tamil. Y, por ejemplo, si ustedes quisieran una canción romántica, podrían poner la siguiente canción. que es pertenece al cine tamil. Ojo, no lo busquen en Bollywood, no lo busquen en el género de Bollywood, no lo busquen en el cine indio, porque no van a encontrar ninguna de estas canciones. Estas canciones están en el cine tamil, en la música tamil. Una canción romántica para ustedes, amigos de las coreografías, que pueden utilizar también. La canción se llama Nini Bugal, de la película Tamil Kandem, que se va a estrenar también en los próximos días en el cine tamil. Algunos nos están diciendo, no, no queremos cine tamil. Bueno, no lo estamos haciendo para los que les gusta y para los que no los, para que no les gusta. Lo estamos haciendo para todos, amigos, porque el cine tamil también es parte del cine indio. Nosotros no vemos solamente Bollywood, nosotros, por ser cine indio, abarcamos todos los géneros de este tipo de película. Es que ya tenemos que irnos ampliando, amigos. No nos vamos a quedar siempre con las canciones de Shah Rukh Khan, y con las canciones de Kriti Roshan, y con las canciones de Amir Khan, y con las canciones de Salman Khan, y con las canciones de Ranbir Kapoor, etcétera, etcétera. Que son muy buenas, por cierto. Yo no digo lo contrario. Pero también es importante para nosotros como fans irnos ampliando más, ampliando nuestro repertorio musical. Entonces esta canción se llama Nini Bugal, de la película Kandem, con K, para que ustedes lo puedan encontrar también. Y también rompiendo un mito, amigos, porque muchos piensan que el cine tamil, que la música tamil solamente es movido, y no es así. También hay canciones románticas como la que estamos escuchando, y también hay canciones modernas, ¿ah? Pero bueno, sí, es verdad, el cine tamil, la música tamil, se caracteriza más por ser un género musical bien fuerte. Y cuando digo fuerte, amigos, me refiero que es realmente para bailarlo, es súper fuerte. Hay que tener un físico extraordinario, porque realmente tiene pasos muy fuertes, y ustedes lo van a escuchar en la siguiente canción. Y también esto porque cuando vimos en el concurso de la semana pasada, muchos amigos de las coreografías tomaban algunas canciones del cine tamil, pero ya eran las mismas canciones también, las mismas que siempre escuchamos. Y es por eso que desde este humilde programa le vamos a dar otras alternativas para que ustedes puedan incluirlo en sus coreografías. Viene a continuación la canción Kona Kona, de la película Sami Puja, del año 2010, que también está próxima a estrenarse. Descubran, amigos, los que nunca han escuchado música tamil, por qué se le conoce a la música del cine tamil como una música fuerte. Disfrútenlo. Bienvenido, Cine Tamil. muestra. Repito, el nombre de la canción se llama Kona Kona, de la película Sami Puya. Otro tema musical también del cine tamil es el que viene a continuación. Repito, esto está dirigido a los amigos y amigas que pertenecen a algún grupo musical o alguna agrupación coreográfica, alguna agrupación coreográfica que quieren ampliar también su repertorio de música y pueden hacer pasos. Por ejemplo, el cine tamil, la música tamil, tiene unos pasos bien fuertes, como ya lo dijimos, y aquí viene otra canción. La canción, el tema se titula Nadilla y es de la película Singam Puli. Disfrútenlo, amigos. Esta canción realmente es muy fuerte, a bailar todo el mundo. Bueno, el que pueda, claro, porque realmente es muy fuerte. Dilla kingda patko patko na tutta sangda ketko hey na dilla kingda patko patko na tutta sangda ketko kannadi pole girpenda yamunna sirita sirpenda kannadi pole girpenda yamunna sirita sirpenda anbukku anbuda bambukku bambuda cine tamil, mejor dicho, la música tamil es hermosa, ¿sí? Y hemos dejado, a nuestro parecer, la canción, la mejor canción de hoy domingo que vamos a presentar del cine tamil, ¿ah? Y digo hoy domingo porque cada domingo vamos a presentarles, vamos a compartirles más música tamil para que ustedes, amigos y amigas, puedan disfrutarlo. Y si pertenecen a alguna agrupación o tienen su grupo de baile, puedan también incluirlo en sus coreografías. Aquí viene la que consideramos hasta la fecha la mejor canción del cine tamil, de los últimos tiempos al menos, porque antes han habido muy buenas canciones también, pero de estas últimas semanas, la mejor canción desde nuestra perspectiva es la que viene a continuación. Tomen nota, la canción se llama Barrale, con Bechica, y es también de la misma película, Singam Puli. Repito el título, Barrale, y es de la película Singam Puli. Así es que ya saben, amigos, no estamos haciendo una clase de cine tamil, estamos compartiéndolo con ustedes para que lo disfruten y para que conozcan también lo maravilloso y amplio que es el cine indio. Aquí viene lo que consideramos la mejor canción tamil de esta noche. Pues estas canciones también, por si acaso hago la aclaración, no es que todos los domingos vamos a poner 5, 4, 3 canciones también, no, hoy estamos poniendo así varias canciones por ser la bienvenida oficial a este nuevo género musical del cine tamil, ¿sí? Pero cada semana vamos a ir compartiendo una o dos canciones quizás de la música tamil para que ustedes también lo conozcan. Así es que solamente por hoy es que estamos poniendo bastantes canciones. Mañana vamos a poner todas estas canciones en nuestro club y también para los que no estén en el club lo vamos a poner en nuestra página web www.portalcineindio.com. Ustedes ingresan a partir de mañana y allí van a encontrar el nombre de todas las canciones tamil y además las mismas canciones para que ustedes puedan escucharlo nuevamente y las veces que quieran. Y ahora sí, amigos, lo que hemos estado esperando toda la noche, la confirmación, amigos, de la llegada del actor Shah Rukh Khan a Latinoamérica. Ustedes saben, amigos, que nosotros desde este programa siempre hemos criticado cuando por allí alguna persona sale a hablar que Shah Rukh Khan va a venir a un determinado país y nosotros siempre decimos que eso es mentira porque no podemos afirmar algo hasta que tengamos confirmado dicha información. Pero ya tenemos confirmado que el único Shah Rukh Khan estará en Latinoamérica y lo tenemos confirmado de su propia boca. Él mismo, en una conferencia de prensa que ha dado hace unos días, ha dicho y ha afirmado que estará en uno de los países de Latinoamérica y también ha explicado la razón de su visita. Así es que aquí vamos a contarles de qué se trata, en qué país estará, qué país habrá sido el elegido de toda Latinoamérica para recibir a este gran actor, una única oportunidad que no lo pueden desaprovechar. Bien, les explico, amigos. No sé si ustedes han escuchado hablar o quizás han visto que existe un programa que se llama Wipe Up. No sé si ustedes escuchan o han visto, ¿no? Este programa, Wipe Up, es un programa concurso donde los participantes tienen que ir superando obstáculos. Algo así como Fire Factory, no sé si ustedes han visto, o Fire Factory. ¿Ustedes han visto este programa? Bueno, para los amigos que no lo han visto, es un programa que se trata pues que los participantes vayan pasando obstáculos y un montón de cosas. Pues bien, este programa, Wipe Up, se ha transmitido en diferentes países del mundo y cada país lo ha hecho en su propia versión. Y pues nuestra querida India, el país de India, no podría hacer la excepción y va a hacer su propia versión del programa White Hat. Claro que en India el programa se va a llamar Sorka Yakta. Y adivinen, amigos, a quién ha elegido para que sea el presentador de este programa. Pues sí, al gran Charu Khan. Así es que Charu Khan regresa nuevamente a la pantalla chica, regresa a la televisión con este programa Sorka Yakta, y hay una emoción y una gran expectativa porque Charu Khan el próximo año nuevamente regresa a la televisión. Pero este programa, para ser grabado, ha buscado en diferentes países un lugar donde tenga árboles exóticos y una vegetación y una naturaleza que pues vaya de acuerdo con lo que los productores del programa buscaban, y han elegido un país de Latinoamérica que será el país que Shah Rukh Khan y todo el equipo de este programa va a visitar. Y el país elegido en Latinoamérica es me siento como cuando dan así, ¿no? Y los nominados son, y el ganador es, bueno, ya dejamos de broma, los amigos le van a dar un infarto a los amigos del chat. Pues no, no ha sido Brasil el país elegido, tampoco ha sido Perú, tampoco ha sido Colombia, tampoco ha sido Chile, ha sido Argentina, amigo. ¿Qué les parece? El lugar de América Latina donde Shah Rukh Khan tiene menos fans han elegido para que lo visite. No puede ser. Tenía que haber sido Perú, tenía que haber sido Colombia, o tenía que haber sido Bolivia, o Ecuador, o México. Pero eligieron a Argentina. ¿Ah? Así que ya saben, amigos, esta es una oportunidad única. Ustedes no se pueden perder. Shah Rukh Khan no puede irse de Latinoamérica si es que no le demostramos que en esta parte del planeta él es muy querido y muy conocido también. Los que viven en Argentina, nuestros amigos fans de Argentina, felicidades, amigos, porque tienen el honor de recibir a un gran actor del cine indio, Shah Rukh Khan, en Argentina. Confirmado, amigos. Así es que ya la fecha en que este actor, este gran actor, estará visitando este país, lo estaremos informando a través de nuestro programa o también a través de nuestra página web. Así es que ya lo saben, amigos, Shah Rukh Khan en Argentina. Y no estará por un día, según las fuentes que nos han informado, bueno, las fuentes oficiales, es que va a estar una gran temporada porque tienen que grabar muchos episodios de este programa. Así es que van a tener nuestros amigos de Argentina la oportunidad de tener al gran Shah Rukh Khan no solamente un día, sino muchos días. Felicidades a los amigos fans de Argentina. Y bueno, amigos, sí, yo sé que nos hubiera gustado que visite nuestro país, ¿no? El país del que ustedes son. De repente a los amigos de Colombia les hubiera gustado que visite Colombia, los amigos de Perú que visite Perú. Pero amigos, no pierdan la fe. Shah Rukh Khan va a estar en Latinoamérica, en Argentina. ¿Y quién quita que de allí no pueda visitar algún otro país cercano a Argentina, como Colombia, Perú, Ecuador, México, Chile? ¿Ah? Así que no pierdan las esperanzas, amigos. Así que por favor, hay que organizarnos bien para que hacer todo lo posible que Shah Rukh Khan conozca este maravilloso amor que le tenemos todos los fans del cine indio en esta parte del planeta. Muy bien, amigos, nos despedimos de todos ustedes. Dios mediante, estaremos reencontrándonos el próximo domingo, y con este fondo musical queremos también desearles a todos ustedes que pasen una bonita Navidad al lado de sus seres queridos. Lo importante, amigos, ya saben, como lo hemos dicho antes, no es si hay panetón, si hay chocolate, si hay pavo o si hay una fiesta. No, si lo hay, pues bien, ¿no? Bien, bien, por los que tengan esa oportunidad. Pero eso no es lo importante de la Navidad. Lo más importante es estar con los seres queridos. Y recuerden, amigos, que esta Navidad podría ser nuestra última Navidad con las personas que amamos. Así es que piénsenlo. Y recuerden también, a las 12 de la noche, este 24 de diciembre, a veces saludamos a todo el mundo, pero nos olvidamos de saludar al verdadero homenajeado, al quien, gracias a él, que es posible esta Navidad, porque si no hubiese sido por él, la Navidad no existiera. Saludemos primero al dueño de la fiesta y luego a todos nuestros familiares y amigos. Me despido de todos ustedes, gracias por su sintonía, amigos y amigas, y nos reencontramos, Dios mediante, hasta el próximo domingo. Ah, y en estos días también vamos a llevar a cabo en nuestra página web nuestra votación para elegir la mejor canción del año, la mejor película del año, el mejor actor del año y la mejor actriz del año. Así que tienen que visitar en estos días nuestra página web para que puedan participar en la encuesta que vamos a hacer y que se la vamos a presentar el próximo domingo, que va a ser nuestro último programa del año. Dios me los cuide a todos ustedes. Una feliz, muy, muy feliz Navidad. Namasté. Dosti, soy su amigo Piare, hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Chao.